estar preparado para ciertas situaciones de la vida, de la partida, de la movida. Un plan suicida puede dejarla muy jodida, muy dolida, a veces aburrida. Por eso pruebo un nuevo estilo en mi salida, en mi subida, estampida en mi punto de partida. Rimas espero, rimas fábrico, mi trastero. Rimas mías patalean tu trasero. Pero no siempre es fácil ser el primero, no siempre puedes huir del aguacero, no siempre es fácil esquivar el agujero. A veces se gira la tortilla y te pilla sentadito ya en tu silla. A veces te quemas con la colilla, estirado en la estirilla, protegido como tú crees, debajo la sombrilla del sol que brilla. Se te apaga la bombilla y la madera te clava sus astillas en las costillas, no hacen cosquillas en tu bolsillo, ya solo caldería. La taquilla la hacen los gordos peces, los que llenan sus bolsillos ya con creces. De nada sirve ya que reces por un mundo mejor, solo conseguirás con esfuerzo y sudor y mucho dolor en una siempre necesaria labor para evitar que el mundo siga yendo de mal en peor. Solo puedes desear paz y amor. Hazme un favor, no hagas comercial tu rap, tu honor, por tener en tu boca del caviar el sabor. No nos traiciones por el olor de los billetes y su verde color. No es fácil estar preparado para ciertas situaciones de la vida, de la partida, de la movida. Un plan suicida puede dejarla muy jodida, muy dolida, a veces aburrida. Por eso pruebo un nuevo estilo en mi salida, en mi subida, estampida en mi punto de partida.